el recuerdo de nuestro amor. Cosa te hará recordar nuestros momentos, nuestras caricias y también nuestra forma de amar. En mí. Cuéntale que no sabes qué hacer sin mi amor, y donde vayas y ves una flor, es el recuerdo de nuestro amor. Cuéntale que tú no me has podido olvidar. Cuéntale que cualquier cosa te hará recordar nuestros momentos, nuestras caricias y también nuestra forma de amar. Nuestras caricias y también nuestra forma.